Bueno, vías de comunicación, gente, te podés comunicar con nosotros al 4443-6858. Podés mandarnos un SMS, esa parte te la dejo a vos. Un SMS al 11-61-51-37-97. Perfecto, podés mandarnos un email, si no, aclaro que sí, 90.7@gmail.com. Y también nos podés buscar por el Facebook. Que ya está abierto, ya estamos chateando. Ahí está, nos agregás, somos Claro Que Sí, somos amigos. Y empezás a ver, podés ver todas las fotos de lo que fue el domingo. La fiesta de la radio, 12 años, ¿qué tal? 12 años impresionantes, muchísima gente en la plaza de Ramos, en la plaza Mitre, ahí en Purredón y Mitre en Ramos. Guillermina, Yambala, Brixton, Nievas y los Sound Systems. Sí, estuvieron tremendo. Choa, Insista, Ana Sol. Ana Sol. Tremendo. Tremendo. Una gran fiesta y seguimos de festejo porque nosotros también cumplimos. Hoy cumplimos exactamente 2 meses de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Tremendo, ¿no? Y tenemos una banda, ya, ¿podríamos decir o no querés? No, quiero guardar el misterio porque se viene con todo. Es la primera vez en Claro Que Sí que va a sonar algo tan fuerte. Perfecto, bueno, esta es la última semana, te cuento Javi, le cuento a todos. Es la última semana, bueno, para dar una mano, ¿se acuerdan que veníamos hablando del tema solidario esto con los chicos de Aristóbulo del Valle que habían venido a jugar al básquet en Crovara? Y hay que ayudar, che, cierra el año, así que podés dar una mano a estos chicos que están en Aristóbulo del Valle, vinieron a jugar al básquet, te decía, y tienen necesidades, che, así que tenemos que juntar ropa entre todos, ropa, calzado, frazadas, todo lo que tengas en buen estado. Te comunicás con nosotros, te había dicho Claro Que Sí, 90.7@gmail.com. Y a partir de ahí se lo pasamos a las mamás de Crovara, que ellas devuelven la visita del 8 al 12 de diciembre ya. Hay que decirlo, hay que agradecerle a las mamás de Crovara porque se pusieron las pilas, se están encabezando esto. Así y es. La gente toma conciencia, se suma y es bueno. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, gente, arrancó la fiesta. Arrancó la fiesta y tenemos que pasar una fecha para que no nos maten, para... De gente que estuvo acá. De gente que estuvo acá, que estuvo en el primer programa, que puso el hombro, dijo, claro que sí, voy. Y vinieron a tocar. Vinieron a tocar acá y nos presentaron temas inéditos. Exacto. Así que es bueno avisar que Penal 5 va a estar tocando el día 11 en El Faro de San Justo. En El Faro de San Justo, qué lugar, ¿eh? Ilía 3085. Perfecto, entonces Penal 5, ahí en El Faro, y vamos a escuchar Penal. Incompleto. Ahí vamos. Hasta la... ¿Buscabas un martes diferente? Claro que sí. Muchos lo sabían, pero ahora claro que sí te lo confirma, ¿viste cómo es esto? NDI, gente, se presenta el 11 de diciembre a las 19 horas en el Teatro de Flores. Tenés todas las entraditas ahí en Ticketek, va a ser una locura. Toda la historia de la banda en una fecha imperdible. Un repaso de toda su carrera, Extremo Sur, Días de Furia y mensaje no preciso de imagen. Todo en un rato de hardcore al palo. Y lo tenemos al señor en línea que representa esta banda, que vuelve. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va todo por ahí? Hola, señor. ¿Cómo va? Preséntese, haga su presentación. Yo soy Leonardo, toco la batería, no demuestra interés. Y bueno, estamos acá un poco con los amigos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el 11, el viernes 11. Y volvieron, che. Y después de mucho tiempo. Después sí. De mucho tiempo. Y así es, siempre estuvo latente, o siempre hemos hablado de volver y reunirnos, hasta que bueno, finalmente alrededor de septiembre del año 2008 unos conocidos nuestros nos llamaron, nos reunieron, nos vimos nuevamente todos juntos, porque antiguamente nos veíamos por ahí algunos de nosotros, y bueno, a raíz de eso surgió hacer esta fecha que ya llevamos bastante tiempo preparándola. ¿Hacía cuánto que no se veían en un escenario, Leo? Muchos años, pero ¿cuánto más o menos? En realidad, la banda estuvo formada entre el 91 y el 95 por los integrantes de ahora, los que vamos a tocar ahora. Sí. Y entre el 95 y el 98 cambió el bajista, un guitarrista después. Antes teníamos dos guitarras y posteriormente al 95 hubo solamente una sola guitarra, sí. Así que en realidad actualmente somos los cuatro originales, salvo un guitarrista que está viviendo en España, así que tuvimos que cambiarlo por otro que toca en Eterna. Qué locura después de tanto tiempo. Ah, es Cirilo, ¿no? Cirilo. Que va a tocar. Cirilo toca en Eterna Inocencia y bueno, nos... Qué buena noticia, ¿no? Sí, tenerlo. La verdad que sí, aparte él ya viene con todo un entrenamiento que nosotros no teníamos, así que tuvimos que empezar casi de cero nuevamente. Sí. Si bien uno, la batería, la guitarra o el bajo, y es como aprender a andar en bicicleta, después uno puede volver a retomar por más que hace tiempo que no lo hace, no es lo mismo aprenderlo de cero, pero igualmente cuesta. Perfecto. Escúchame, bueno, con respecto a todo este regreso hay un revuelo impresionante en la net, en internet. ¿Cómo ves esta fecha del teatro? ¿Qué esperás? ¿Qué respuesta espera NDI? Y la verdad es que sé que por la gente que nos habla, y bueno, y porque yo pude notar desde hace un año y pico, que hubo un incremento, por lo menos de sitios que hablan sobre la banda. Sí. O sea, realmente hay como una expectativa, que bueno, pero más allá de lo que puedo llegar a ver desde ese punto de vista, no sé bien, digamos, la expectativa es de otro punto de vista, porque yo y varios de nosotros estamos muy ajenos a todo lo que es el hardcore actualmente, pero... Sí. Pero bueno, en realidad la banda siempre estuvo muy ajena al hardcore en su momento también. Y era, no sé, una característica que nos marcaba, o para bien o para mal, pero bueno, tiene que ver un poco por no querer encasillarnos, pero bueno, igual inevitablemente siempre uno o el grupo cae en un encasillamiento, ¿no? Seguro. A mí no me gusta hablar del pasado, a ustedes tampoco, a Adrián menos. Sí, Adrián. Pero leí por ahí que, bueno, que él había contado que se separaron por una pelea bastante reñida. Y después de eso, bueno, siempre hubo propuestas para volver a juntarse, como vos decías recién. En realidad se fue, o sea, esto nunca, si estuviera con mis compañeros, digamos, de la banda, no quisieran ni hablarlo, pero... Seguro. Lo que sucede es que a partir del 95 hubo un quiebre en la banda, incluso se vio notoriamente en la música. Claro. Que es lo que se ve plasmado en Mensaje No Preciso de Imagen. Sí. Y eso, y sumado a también que la banda, nosotros, por eso te comentaba que estábamos muy ajenos a todo lo que sucedía, pero yo me acuerdo que en un recital de allá por el 93-94, escuché el comentario, nosotros tocábamos, pero andábamos, digamos, con toda la gente, era una reunión de amigos, y bueno, escuché una persona que decía, se nota que hoy toca no demuestra interés. Entonces cuando escuché eso, vi como que no era lo mismo. Sí. O sea, que algo estaba pasando y que la banda estaba creciendo mucho. Sí, sí, y sí. En el 94, bueno, hubo un montón de presiones externas, y sumada en el 95 al cambio que hicimos, así rotundo, y bueno, y un montón de... Y después desemboca en la separación. Pero bueno, pasaron todas estas cosas y luego empezaron a verse por razones ajenas a la música. Y de repente estaban juntos, claro, y estaba todo bien. Lo que sucede es que nosotros, o sea, no es que nos hemos peleado, se fue dilatando un poco lo que teníamos en un inicio, digamos, se fue haciendo más rutinario, se fue reemplazando la gente que tocaba en el grupo, y bueno, ya eso fue cambiando y no era lo mismo, pero no es que hubo una pelea y nos separamos y ya está, se fue como... Claro, se dilata. ...más laxo hasta que se fue perdiendo, y después en el 98, que fue la última vez que tocamos, bueno, ahí hicimos un show y listo, ya está. Ahora, escúchame, ¿cómo fue la reacción de ustedes cuando dijeron, bueno, vamos, arrancamos, tenemos que hacer un show? Y lo ¿Cómo, veníamos, ¿cómo fue esa reunión? Lo veníamos hablando y un día, bueno, como te contaba, nos reunieron y nos vimos la cara todos juntos. ¿Esa era la primera vez? Por primera vez, porque en realidad por ahí uno de nosotros veía a uno, otro día otro veía a otro, pero nunca los todos juntos. Nunca todos. Y bueno, y la verdad que estábamos, no sé, muy como emocionados, muy ansiosos. Y bueno, y la verdad que hace un año aproximadamente que estamos ensayando y cada ensayo era como en aquella época, o sea, nos reuníamos, nos la verdad que la pasábamos muy bien y bueno, y ahora, digamos, todo ese tiempo se va a ver plasmado en un recital. Ahora, claro, ahora tienen una revancha, porque es como que algo quedó pendiente, ¿no?, entre ustedes y el público. Y puede ser, en realidad también una de las cosas que sucedió es que Mensaje No Preciso de Imagen, ese último disco, era raro para la época y para el ambiente. Y años después fue realmente entendido por alguna de las personas, ¿no? Y hoy por hoy yo lo que veo es que hay un montón de gente que le gusta más ese disco que el resto. Sí. Pero bueno, esto es muy particular de cada uno. En realidad lo importante es que es una banda que hace música y que puede haber gente que le guste y que no. En realidad la cuestión es ir, tocar, divertirnos, pasarla bien y eso, solo eso. Seguro. Che, para recordar un poquito aquellos años, ustedes habían tenido participación de un compilado, que era La Verdadera Invasión, claro, con otras bandas, Crisis Nerviosa, Dos Minutos, Edo, Venganza. ¿Cómo surgió toda esa movida? O sea, estaban en un momento importante ustedes. En realidad, todo empezó con un grupo de personas, fundamentalmente en La Boca, que les gustaba este estilo de música, les gustaba el punk, les gustaba el hardcore, y ese grupo, íbamos a los recitales, éramos 50 personas, 100 personas, hasta que eso fue empezó a crecer, ya éramos todos conocidos, pero cada vez habían 200, 500, hasta que un día, un poco de la mano de la gente de DAG, y no sé si también estaba la gente de crisis nerviosa, bueno, idearon hacer un capaz me equivoco en esto, no sé bien, porque yo era uno de los más pequeños de aquel momento y estaba muy al margen de esto, pero la cuestión es que pensaron en hacer un compilado con varias bandas de ese momento, y bueno, y ahí estaba incluido los grupos que mencionaste, entre otros, y nosotros, bueno, pudimos grabar dos temas de ahí. Qué bueno cuando te llaman, ¿no? Y podés hacer tu participación. Tengo otra pregunta. Las épocas cambiaron. Lo que era el hardcore en aquella época, hablamos de hardcore porque es el género, cambiaron las épocas desde aquellos años hasta el día de hoy. ¿Cómo ves el movimiento, el género hoy? Y yo en algún momento hice un comentario en la red y había puesto como que había casi se había como que casi había agonizado, y algunos se enojó que nunca había agonizado. En realidad hay un grupo, creo que siguen tocando, que son la gente de Doble Fuerza, sobre todo Hugo, el cantante, sí, que ellos hace muchos años que tocan, y él siempre decía que todo esto es cíclico y que en algún momento se va gestando algo, que se va generando con una serie de grupos, y eso va creciendo hasta que llega un punto en donde empieza a disminuir. Y después llega casi, o sea, sin tocar fondo, vuelve a crecer de vuelta con una nueva generación. Y bueno, eso es lo que yo creo que pudo haber sucedido en algún punto. Quizás alguno no lo comparte, pero bueno, ahora en estos últimos años, y con la reunión aparte de otras bandas también de aquella época, creo que empezó a crecer, y bueno, realmente no he ido a los últimos recitales y no sé bien cómo está la escena, pero yo creo que por lo que estoy viendo que ha crecido mucho, y bueno, y a nosotros por suerte nos toca desde algún punto de vista participar nuevamente de eso. Seguro que sí, aunque les guste o no, NDI es una banda tremenda, tremendamente reconocida. Yo sé que bueno, que Adrián ahí un poco reniega, y quizá los demás de la banda también, pero o sea, volvieron al ruedo, ¿entendés? Y hay mucha repercusión. Nosotros tenemos un oyente, Lucas Córdoba, que bueno, que ayer cuando hicimos el anuncio que íbamos a hablar con vos, para actualizarnos un poco de cómo iba a ser todo esta vuelta de NDI, él me dijo, che, NDI en la radio. O sea, la gente se entera, ¿viste? Entonces están todos pendientes. Por eso yo te hacía la pregunta de qué había quedado pendiente entre el público y NDI y viceversa, ¿viste? Pero están todos ahí pendientes. Sí, sí, bueno, la verdad que vamos a ver qué sucede el 11, pero nosotros estamos ansiosos, queremos ir y tocar, queremos que sea una fiesta como siempre lo ha sido. Ahí está. Queremos que, me acuerdo, lo que era el mosh, el pogo, el falta slam, eso. Todo eso que era todo con una amistad entre la gente, claro. No había nada de estar pegándose por la verdad que muy muy la gente diversa, y bueno, y aparte la uno conoció un montón de gente, bueno, la verdad que eso es lo que uno trata de rescatar, y bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Perfecto, ¿podés contar un poquito cómo va a ser el show? El show van a ser aproximadamente, son 26 canciones, uh-huh. Calculo alrededor de una hora y media que vamos a estar tocando, probablemente hagamos un impasse en la mitad del show, puede ser que aparezca algún video, eso todavía no lo sé, porque hay varios videos que en todo este tiempo se han estado filmando. Si se llega con el tema de edición, probablemente se pase algo ahí, en el recital, y si no, bueno, quizás a posteriori vamos a ver si podemos editar algo como para hacer un pequeño resumen de todo este tiempo. Buenísimo. Leo, te digo tres cositas y decime lo primero que se te ocurra. Dale. Bueno. Así se ve rápido, ¿eh? Argentina. Un corazón. Medios de difusión. Y un arma fuerte. Bien, bien. Para decir cosas. Bien, y NDI, che. NDI, amigos. Ahí está. Gente, Leo, baterista de NDI, van a estar tocando en el Teatro de Flores el 11 de diciembre. No te lo podés perder, esto va a ser a las 19 horas. NDI ha vuelto y con ellos vuelve un movimiento enorme. Bueno, esperemos que así sea. La verdad que nosotros estamos realmente muy, muy emocionados, contentos y siempre digo, lo que hace No Demuestra Interés es... nosotros tocamos una música determinada, pero la gente es lo que hace No Demuestra Interés. Ahí porque está. Nosotros transmitimos una música nada más. Y realmente eso es lo que vamos a tratar de que se vea. Y vamos a recordar entonces, vamos a ir escuchando... ¿Debes quitarte el uniforme? ¿Dale? Bueno. Ahí está. Leo, te mando un fuerte abrazo, mucha suerte, éxitos para esta fecha y para adelante, viejo. Bueno, Ale, gracias por el llamado y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa... Me decís y bueno, a ver si nos vemos el 11. Dale, seguro que sí. Dale. Un fuerte abrazo, Leo. Claro que sí. Ahí está. Chau, chau. Hasta luego. Pasó Leo, gente de NDI que va a estar tocando en el teatro. Vas a escuchar Debes Quitarte el Uniforme. Seguimos en Claro Que Sí. Vamos a cambiarte la cabeza. Claro que sí. Siempre he sido un tipo apasionado. Me enseñó mi viejo a ser un negro querendón, regalando flores y bombones. Corro con la suerte de robarme un corazón, pero los chamuyos se te acaban y la facha nunca me ayudó. Buscando el amor en otro lado, me tomo un bonde en Constitución. Septiembre me voy a las Toninas, llego justo para la fiesta de la Corvina. Septiembre me voy a las Toninas, quiero compartir con alguien la sombrilla. Con mirarme enamoró, bastón y en el corazón. Septiembre, me voy a las colinas. Llego justo para la fiesta de la corvina. Septiembre, me voy a las colinas. Quiero compartir con alguien la sombrilla. Claro que sí, tú estás bien a esta semana infernal. Miro la novela y me acuerdo de vos, y de ir a buscarte y pa' juntar valor. Voy al bar de la estación. amigos, esto que escuchás es ¿Cómo estás? Del Tuco y los Parroquianos, que lo tengo acá. Hola, amigos. Vamos todavía, vamos la P-Y. ¿Cómo va, gente? Bien, los contento. Veo a todos muy risueños. Bien, todos de gira ayer esto todavía, por eso están todos risueños. Ah, porque están de gira. Bien, de gira ayer, de gira de borracho. No, ¿Son de beber mucho los parroquianos? Sí, sí, bastante. ¿Y el Tucu? Bastante, el Tucu no, últimamente toma tranquilo, tío. Mirá qué bien. Sí, estoy madurando. No, eso lo que pasa ahora, empezaron, viste, la etapa de las bebidas más fuertes. Como ya no le hace nada a la cerveza y eso. Van a las bebidas blancas. Bebidas blancas con tan, ¿viste? Esas cosas que te detonan la cabeza una semana. Alcohol etílico con tan. Alcohol etílico con tan. O el coso, el vino, el lubita fiesta, ese. Oh, y yo ahora me agarré una época que estoy más tranquilo, digamos. Agarré. El agua. La cerveza artesanal, esas cosas, ¿viste? Pero. Pero bien, sí, sigue la filosofía de la banda, digamos. La filosofía es una vez por semana juntarnos. Y agarrarnos todos como un pedo terrible. Como un rico pedo, ahí está. Un rico pedo. ¡Qué grande! Y quiero ir con ustedes. Pero cuando quiera, papá. Sí, el productor me deja, claro. Te ha invitado. Me dice que sí. Es más, ¿sabes lo que queremos hacer ahora? A partir de la próxima temporada, le vamos a decir a los amigos de la Freeway y a todos, porque queremos invitar a cada semana que nos ponemos en pedo, a, por ejemplo, 4 oyentes o 4 seguidores de los parroquianos, ir incorporando gente. Ahí está. Escucho batería, Vinieron armados, che. Vinimos armados, vinimos batería. Tenemos a Toti en la batería. Ahí está, preséntalos, ahí está. Presentamos. Ahí está, Toti en la batería. Que haga algo, que haga algo. Que haga algo, Toti. Ahí está. Tenemos a Adrián Berruti en la guitarra. A ver, Adrián. Adrián. Oye, qué guitarrista, la puta madre. Esa, como un pedo de guitarra. ¿Viste? Tenemos al Chavo en el bajo. En el Chavo. Nos encantaría. Ahí está. Que esto sea televisión para que vean la raya al medio que tiene, es increíble. siga, continúe. Tenemos al Flaco Piazza en la guitarra. El Flaco Piazza. El Hombre Trípode. Fuerte el aplauso para él. Ahí está. ¿Por qué el Hombre Trípode? Es el único tipo que se saca la correa y la guitarra sigue apoyada en el mismo lugar. No sé por qué. Está muy bien. A ver qué sabe. A ver, el Flaco Piazza. A ver. Opa. Quien pudiera. Quien pudiera. Eso no lo hizo con la guitarra, imagínense. No usa los dedos, el hombre. No usa los dedos, el hombre es terrible, saca sonido. ¿Y la señorita? Y la señorita tenemos a Carolina, que hace 4 años que está embarazada, está todo el tiempo embarazada, en el saxo. En el saxo. Tocá. Está a lo lejos. En el sexo está. Y qué bueno, lindo. Ya faltó Daniela, que es la percusionista, que se ofende 3 veces por semana y justo se ofendió. Hoy sí. Así lo vi. ¿Qué chica complicada o no? Chica, está al borde de los 40 y tiene un par de trastornos arriba. Es mi hermana, sí. Claro, ahí está. Ahí está. Y bueno, y el que les habla, gente, es el Tucu. Sí, el Tucu acá. Que tenemos una... La ley por ahí es una... Porque vos no sos tucumano. No soy tucumano, la verdad. Es una linda anécdota. Sí, la verdad que es... En verdad es jugando un partido, ¿no? Empezó así, jugando un partido, del otro lado había uno que le decían Tucu, que era negro, como yo soy negro, marrón, café con leche. Y después con el tiempo un perro del barrio le pusieron Tucu, porque era negro, como yo, y quedó el Tucu, era el perro del barrio, lo conocía todo el mundo con el Tucu, y le quedó por mí, y a mí me quedó Tucu también en el rebote. ¿Lo conociste al perro, todo? Conocí al perro, todo, era un clon mío, sí, lo acaricié todo, pero es más, tenemos una relación, enfermo. Pero bueno, a esta altura ya es un quilombo explicar toda la historia. Entonces, cada vez me leí en el diccionario una ciudad pedorra de Tucumán que no la conozca nadie, claro, que se llama Gonzalos. Me dicen, ¿sos tucumano? Sí, porque tenés que estar preparado cuando te dicen, sí, yo también. Uy, claro. La puta madre, ¿dónde sos? De Gonzalos. Hasta que me agarró el yo también. 40 habitantes, me dice, ¿cómo no te vi en Gonzalo? Fui un polvo allá de mi vieja, nací allá, vine a vivir acá, ¿viste? Qué gente. Se vinieron todos armados y yo estoy ansioso por escucharlos y me da mucha intriga este rock pachanguero. Pero cómo no, si querés, mirá, tenemos una canción para arrancar, tranquilo, es una canción de amor. A ver. Que tiene un estribillo, te vamos a pedir a Alex y nos ayuda con el coro. Ya que estamos acá en el micrófono. Claro que sí. Dice, me vuelvo loco, loco de amor, somos unidos como un culo y un sillón. No, ahí vamos. Poesía con la voz. Marcame el estribo. Ahí está, vamos a marcarlo. Ahí está el tono. Mira, dice así. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Vamos con Ale. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Vamos, Cuando yo te conocí, ya vivía en un garage. Vos vivías caminando de tu casa a un bulevar. Y el destino me pedía que te trate de encontrar. Con el ansia de buscarte terminaba en Pucará. Y una noche de verano encontré en tu tango la ilusión de tenerte entre mis brazos, abrazado como un caño al calefón. Pronto comprendí al sentir tu corazón que somos unidos como un culo y un sillón. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. ¡Otra, León! Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. ¡Esa! Y hoy tu gata quiere suicidarse, no soporta verme en su lugar. Y como yo soy medio cobarde, la pateo cuando vos no estás. Y la vida me enseñó que el dolor tiene final. Hoy estoy fuera del pozo del dolor y del garage. Ella es suave como un Bambi, más tierna que la manteca. Y de noche se convierte en el pequeño karateka. Pero yo la quiero igual, con pollero, con su pijama oriental. Pero yo la quiero igual, con su grano, su verruga y su lunar. Cuando parecía como un tren sin estación, apareciste vos para llenar mi corazón. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Loco de amor, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Última. Me vuelvo loco, loco de amor. Somos unidos como un culo y un sillón. Me vuelvo loco. ¡Tremendo! Gracias, amigos, gracias, Ale. Sos un enamorado. No, no, fue un placer. Sos un enamorado de la vida, ¿no? La verdad que vivo sufriendo amor. Ese es el problema. Claro, amor, desamor, tristeza, amor, alegría. Desamor. Hay mucha historia, ¿no?, para componer. A mí, yo te digo, yo trato de hacer lo posible para empezar a componerle otras cosas. A los autos, a otras cosas. Lo que pasa es que hace como 15 años me viven cagando. Entonces, siempre me... Cada mina, siempre... ¿Nunca le pude hacer una canción a una mina? Estando en pareja. Siempre le hago un disco cuando después que me caga. Claro, ¿no? Por todas las veces que... Oh, es terrible, terrible. Queda acá para... Pero aparte agarro las historias de todo, ¿viste? Porque acá, digamos, tienen todo un pasado, ahora están todos ubicados, pero tienen todo un pasado putanero, ¿viste? Claro, el entonces, pasado oscuro, ¿quién le dice? El pasado oscuro. Y bueno... ¿Quién es el más rico acá en historias como para afanarle así un par de historias personales y hacer una canción? Y... No, saquémoslo al hombre, saquémoslo. Y digamos, el flaco, por ejemplo, tiene muchas historias de vestuario. Explícame así breve y con calma. Breve, por ejemplo, gente del club de barrio, la pileta. Ajá. El flaco es un, la pileta es como un cacho de agua ya, ¿viste? Lo conoce todo el mundo, quiere todo el mundo. Mira. Todo el mundo se cruzó en el vestuario con el flaco. Me dice así, me dice: che, loco, fui al club, me anoté en natación. Ah, pero viste, con los ojos abiertos, viste, con el 2 de oro. ¿Y qué pasó? Dice: no, y lo vi al flaco. El flaco empieza: ¿y qué pasó, boludo? Me dice: no te puedo creer el matafuego que tiene entre las piernas. Todo el mundo lo ve en el vestuario, deja natación, ¿entendés? Porque le da bronca bañarse en vestuario con él. Claro, qué complicado, flaco, ¿eh? ¿Viste? Claro, mira, está colorado el hombre. Así que no, el flaco tiene historia de vestuario. El chavo, bueno, ¿te está escuchando tu señora, chavo? Ah, no sabe. Pero contemos, ¿qué? Podemos contar. Total, es su pasado. El de las toninas fue el chavo. Amor en las toninas. ¿Quién se puede levantar una mina de las toninas en septiembre? Es jodido levantarte en verano, imagínate, en septiembre. Claro que no. Y el chavo se levantó unas minas en un torneo de pesca. Así que, bien, bueno, hay que ver lo que era la mina, ¿no? También. En la fiesta de la Corvina. En la fiesta de la Corvina. Increíble, le querían dar el premio, se creían que el pescado ese era el premio. Era, mira, se había comido al chavo las toninas. ¿Podemos hacer otro temita? Me pero gustan las letras, no, che. Cómo no, tenemos una canción que se llama Corazón Maldito, que dice, voy a robar tu corazón maldito para guardarlo en la jaula del olvido. Oh, qué voy fuerte, a meter tu alma en un frasquito para no verte nunca, nunca más. Sos un tipo dolido, Tucu, del amor. Estamos dolidos. Bueno, si no tuviese la banda, yo me hubiese pegado un corchazo ya hace como 10 años. Vamos a escuchar esto, a ver. Vamos. Vamos. Terminé como siempre tirado en una esquina y no aguanto que me digas no va más. Terminé como un niño llorando entre tus piernas. Me dijiste que te quiero pero no te amo. Y ahora te va de joda con amigas, hace todo eso que tanto me lastima. Y te prometo revancha en esta vida. Ya vas a ver la que te va a pasar. Voy a robar tu corazón maldito para guardarlo en la jaula del olvido. Voy a meter tu alma en un frasquito para no verte nunca, nunca más. Voy a robar tu corazón maldito para guardarlo en la jaula del olvido. Voy a meter tu alma en un frasquito. Esa, ¿eh? Llega acá y termina para presentarle un temita nuevo, ¿vale? Termina acá, mira, ¿eh? Mira. Ahí está. Ale, lo cortamos al medio porque te queremos mostrar un estreno. ¿Puede ser? Un estreno, claro que sí. Esta era la mitad de la canción. Vamos a hacer una canción que se llama Hola Feo. Hola Feo. Hola Feo. La canción es muy fácil. Dice, por todos lados me andaba haciendo el gato y necesito que vos, el control, todo me repitan. Pero nadie es tan feo como vos. Pero nadie es tan feo como vos. ¿Lo marcás? Te lo marco. Vamos a mostrárselo. Lo hacemos hasta la mitad si entran dos temitas. Ayudamos todos, ¿eh? Ayudamos todos, ¿eh? Les muestro cómo es. Dice así. Por todos lados me andaba haciendo el gato. Y ahí responde. Pero nadie es tan feo como vos. Ahí corto, ¿eh? Le vamos a pedir a todos los oyentes que en su casa hagan los coros, por favor. Ahí va, ¿eh? Nadie es tan feo como vos. Estreno exclusivo para Freeway, para Ale. Acá vamos, ¿eh? Ahí va. Vamos, tíreme el tono. Por todos lados me andaba haciendo el gato. ¡Dos! Pero nadie es tan feo como vos. Me empilchaba con camisa y con zapatos. Pero nadie es tan feo como vos. Ya de espaldas vos sos horrible, me repetía mi mamá. Saqué el espejo que está en tu pieza, no te quería lastimar. Me gritan todos allá en la calle, todos me empiezan a delirar. Me gritan todos allá en la calle, todos me empiezan a saludar. ¡Hola feo, vamos! Para un poquito no me delires, tengo la cara de mi papá. ¡Vamos, todo la feo, vamos! ¡Hola, hola, hola, hola, feo! ¡Hola, hola, feo, cómo estás! Para un poquito no me delires, tengo la cara de mi mamá. Thank you. explosivo, estreno de la Freeway. Vuelve el coro. Ahí va. Por todos lados me andaba haciendo el gato, pero nadie es tan feo como vos. Y me empilchaba con camisa y con zapatos, pero nadie es tan feo como vos. Y hasta de espaldas vos sos horrible, me repetía mi mamá. Saqué el espejo que está en tu pieza, no te quería lastimar. Me gritan todos allá en la calle, todos me empiezan a delirar. Me gritan todos allá en la calle, todos me empiezan a saludar. Hola bagallo, ¿qué haces? Hoy está más feo que ayer. Hacele negro justicia a tu vieja, te dio esa cara de pequine. ¡Vamos! Hola, hola, hola, hola feo. Hola, hola feo, ¿cómo estás? Para un poquito no me delires, tengo la cara de mi papá. ¡Última! Hola, hola, hola, hola feo. Hola, hola feo, ¿cómo estás? Para un poquito no me delires, tengo la cara de mi papá. Para un poquito no me delires, tengo la cara de mi mamá. ¡Eso! Gracias, amigo. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, ¿esto es nuevo? Esto es nuevo. Primicia, claro que sí, a la Freeway. Primicia para la Freeway, una qué canción grande. Nos hicimos nosotros mismos. Tremendo. Real, real la historia. Real, real. Puedes verlo acá. Real. Qué bárbaro. Che, hay una letra que dice: comete la mía. Comete la mía, se refiere a una docena de facturas. Un encuentro de mañana, ¿viste? Cuando salís y llegás y ya estás reventado, tenés el hígado reventado, chupate como un cerdo, comiste pancho, ¿no? Lugar con papas fritas. Claro, todo. ¿Viste que cuando salís comés pancho? ¿Cómo la rematamos? Con una docena de churros aceitados y una factura, algo. Y quedó una piba había ahí por una cuestión de caballerosidad de Toti. Le dijo, comete la mía, comete la mía, comete la mía. Y quedó, comete la mía. Y bueno, está la letra esa que, digamos, parecía que tuviese un doble sentido, ¿no? Que estaría hablando de... Pero habla de una factura. Habla de una factura, aunque pareciera que estaría hablando del bizcochito del Toti, pero... ¿Vamos a ir a una tanda? Pero cómo no, amigo. ¿Y se quedan? Así nos hacemos quedamos un temita más y hablamos un toque sin más. Pero espectacular. Dale. Recontra agradecido estar acá. Qué grande. No, nosotros agradecidos. Gente, lo estás escuchando del Tuco y los Parroquianos, que nos están alegrando la noche ya. Acá en la Freeway, en Claro que Sí. Vamos a una tanda, ya volvemos. Rock no es solo música. Claro que sí. Vieja querida, te extraño tanto, tanto. En cada mate te veo que pasas. Vieja querida, no puedo imaginar un solo día sin poderte recordar. Porque te quiero, lo grito fuerte. Vas a escucharme, ¿por dónde estás? Haceme fuerte, frente al dolor. Hoy mi homenaje es cantarte esta canción. Vieja querida, me lleva este presente. Cuando te evoco, tanta mezcla de emoción. Si tu partida en esta vida ya estamos. Llegó. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, ¿viste? Están todos como locos, gente. El Tuco y los Parroquianos estás escuchando acá en Claro que Sí, en la Freeway Rock, la 90.7. Es una fiesta esto, ahí hay como mucho calor. Sí, sí, la verdad trae calor y el calor lo que genera, ¿no? El olor que hay dentro. Escúchenme, ¿ustedes van a estar tocando en algún lado? Vamos a estar tocando el jueves 10 de diciembre en Bar Íntimo, que esto queda Olazaba, a la Pasito de Cabildo, en Belgrano. Jueves 22 horas, agradecemos a Caripela para atrás, que nos invitó, por no decirle. Y bueno, y tocamos con los chicos de Chau Pekín y Avanti Esperanza. Después tocamos el domingo 13, este domingo que viene ahora, en la Placita del Avión, acá en Boulevard San Martín, en el Palomar. ¿En el Palomar? En el Palomar. Ahí, locales. Claro, ahí locales en el barrio. Y hacemos la despedida del año en la calle Corrientes, con Bedetongas, con todo. El domingo 20 de diciembre, 21 horas, en el Vesubio, que es Corrientes, 1187. Pasito del Obelisco. Como 9 de Tongas, 2 de la banda van a estar vestidos de traba. Así que imagínate. Bueno. Es como 2 Zulma Lovato. Tengo unos conocidos que no les desagradaría, y bueno, ir a la fecha. Espectacular. Con la entrada y un sorteo por... Por un rato con los pibes. Bueno, gente, habíamos hablado de Comete la Mía. Sí, sí, Comete la Mía, las facturas. Claro. Y bueno, hicimos diferentes temas. Hay muchos temas de amor, tema al vino, canciones al vino, canciones a sex novias, ¿no? Que es un quilombo, porque en un momento las haces con pena de amor y con dolor, y después te pasa, viste, que la etapa como es, como te enamorás, la extrañás, te deprimís, le tenés bronca y no le tenés ningún sentimiento. Entonces es terrible. Puro, ¿no? ¿Eh? La... Mirá, mirá, la saxofonista. La saxofonista. Se sonríe y dijo, ¡ah! Oh. Es nuestra consejera espiritual ella también, la sí, verdad. ¿No? Sí, sí, nos, más o menos aconseja a todos. Y bueno, un poco con todo esto, viste, fueron saliendo las canciones y tenemos todo este menjunje. ¿De estos dos discos? De estos dos discos, y vamos para un tercero el año que viene. Ahí, ¿sabes? Está. Sí, sí. Y sí, tienen sí que hacerle un tema a la Narigona. Un tema a la Narigona, le vamos a hacer una canción a la Narigona, que hay un montón de cosas que se nos ocurren ahora en el momento. La Narigona que conocimos en Belgrano, tenía un cartelito en la nariz, decía al fondo la cara. Bueno, gente, más música. Más música, vamos con una canción que se llama Hoy que te vas, otro tema de despecho del Tuco y los Parroquianos, en este caso de Carolina. Ahí está. Hoy que te vas, hoy que te vas, me quedo solo y con las ganas de matarte. Te paraste y me tiraste una patada, me miraste y me rompiste el corazón. Y que te vas, hoy que te vas, quisiera ver cómo te la arreglas sola. Y acordate que tu bici estaba rota y que yo no te la arreglo nunca más. Todo el día con tu vieja mirando la novela y yo laburo sin parar. Te compré la fruta seca que querías pa' tu dieta, pero nada valorás. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ya me estoy imaginando a tu vieja delirando los palazos que me dio. Yo te felicito, Antonia, que lo dejes, es errónea. A mí nunca me gustó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Cada vez que te cruzaba, y sabes que no me olvido la patada que me diste cuando todo terminó. Vuelvas más, no vuelvas más, yo me enteré que vos tenés otra pareja. Es el hijo de un amigo de tu vieja, un muchacho seriecito y cumplidor. Ya tenés la vaca atada, tu vieja está calmada, ahora hay que calmarte a vos. Se acabaron las picadas con queso Mar del Plata, ahora es solo Roquefort. Ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó. Ya me estoy imaginando a tu vieja delirando los palazos que me dio. Yo te felicito, Antonia, que lo dejes, es errónea, a mí nunca me gustó. Se acabó, oh, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, última, se acabó. Esa. Ya acabó, no vuelvas más. Sí, sí, no vuelvas más, no vuelvas más. La típica canción, viste, que cuando te dejan y la suegra te odió toda la vida. Y este es mi momento, ¿viste? Este es mi momento de venganza. Este, gente, el Tucu y los parroquianos acá siguen de fiesta. Entonces, el jueves 10 de diciembre en Bar Íntimo, Olazábal y Cabildo. Perfecto. ¿No? 22 sí. horas. 22 horitas. Luego, el domingo 13, de locales, ahí en la Plaza del Avión, ahí en Palomar. A las 20 horas. Y despedida del año en Calle Corrientes, domingo 20 de diciembre a las 21 horas. Esto va a ser en el Vesubio. En el Vesubio Corrientes. Y hay que salir de para la calle al 1100 a pasitos del obelisco. Ahí está, me lo vende como a pasitos del obelisco. Las primeras 50 entradas hay un picado fino de regalo por ser fin de año. ¿Me estás regalo? Jodiendo? Sí, me... posta. Vas a ganar un salami picado fino a las primeras 50 personas que llegan. Voy a ser el número uno. Ahí está, papá. El salami picado fino, ¿viste? Garpa el salami. Vas a regalar un pin, todo, después no saben de metértelo, te pinchás. Vamos con un pin. En cambio, claro, te lo morfás. Gente, mil gracias. No, por favor, un millón de gracias a vos, Ale, por la invitación, a todo el equipo de Claro Decía, que sí, a la gente de la operación, producción, todos, y a toda la Freeway, que la verdad... Qué impresionante por la movida que vienen haciendo y la mano que nos dan a todas las bandas siempre. Un millón de gracias. Muchísimas gracias, gente. Los han escuchado el Tucu y los parroquianos. Les damos un fuerte abrazo. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias por haber estado acá. No, por favor. Vamos a seguir entonces. Vamos a una tanda y volvemos. Quédate en Claro que sí, acá en la Freeway 90.7.